vaya delito tan grande, porque era una morena, no se lleva preso a nadie, preso en la cárcel. Preso voy, preso me llevan, no me llevan por ladrón, me y a una moza el corazón.